Fitness en la Nube, episodio 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este cuarto programa del podcast de Fitness en la Nube. Ya sabéis, el programa donde hablamos de nutrición, entrenamiento y consejos en el gimnasio. Y en definitiva todas las herramientas para que consigas el cuerpo que estás buscando. En este cuarto programa vamos a tratar el tema de los macronutrientes. Para todos aquellos que escuchasteis el podcast de la semana anterior, que fue el de las calorías, visteis cómo se quedó un poco cojo porque nos queda saber de dónde provienen esas calorías. Y eso es un poco el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, pues como dijimos la semana anterior, las calorías aportan nutrientes a nuestro organismo y dependiendo de cómo sean esos nutrientes los categorizaremos en micronutrientes o macronutrientes. La principal diferencia entre ellos es que los macronutrientes nos aportan energía a diferencia de los micronutrientes, que no nos aportan energía. Sin embargo, son también muy importantes y son lo que llamamos las vitaminas y los minerales. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en los macronutrientes. Y podemos categorizarlos en tres grandes grupos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las proteínas, como ya sabéis todos los que, bueno, que estáis en el gimnasio, en este mundillo, es una palabra que vais a escuchar mucho, porque las proteínas son pues, la base muscular sobre la que se construye el nuevo tejido. Es el nutriente que sirve para reparar nuestros músculos, y por ende hacer que crezcan y así pues tener músculos más grandes, que es lo que estamos buscando cuando nos apuntamos al gimnasio. Es uno de los objetivos más comunes que todos perseguimos. Los ejemplos de alimentos que contienen este macronutriente podrían ser, bueno, pues todas las carnes, los pescados, los huevos. Ninguno de estos alimentos es 100% proteína porque de hecho, no hay prácticamente ningún alimento que solo contenga un macronutriente. Suelen tener mezcla de varios de ellos, pero se consideran alimentos proteicos porque su principal aporte es de proteínas. Aunque también tienen, sobre todo, grasas y otros micronutrientes como vitaminas y minerales, pero que no los hemos categorizado y nos referimos a ellos como alimentos proteicos simplemente. Luego tenemos los carbohidratos, que su función prácticamente es energética. No tienen una función estructural como las proteínas o como las grasas, que ahora las veremos. Estos, sin embargo, tienen una función que es puramente para dar energía al cuerpo. Los necesitamos para cumplir todas las actividades que realizamos diariamente. Y es la energía preferida del cuerpo. Porque es una energía, o es un nutriente, mejor dicho, que se convierte en energía muy rápidamente y muy fácilmente, a diferencia de la proteína que es muy difícil que el cuerpo la utilice como energía. La grasa sí es más probable o más fácil de convertir en energía, pero aún así los carbohidratos son el rey de la energía y sobre todo si entrenas en el gimnasio la ingesta de carbohidratos tiene que ser esencial porque es el soporte que te va a permitir entrenar más y entrenar mejor. Los carbohidratos, como he dicho, no son una fuente de energía simplemente de los carbohidratos. La fuente de energía del cuerpo es la glucosa, pero los carbohidratos se convierten muy fácil en glucosa, de hecho es la función de los carbohidratos es transformarse en glucosa, y esta glucosa es la que alimenta los músculos y la que permite que podamos realizar nuestros entrenamientos y nuestras actividades. De hecho, el cuerpo solo funciona con glucosa y es probable o es factible obtener glucosa de otros macronutrientes como la grasa y en segunda instancia como la proteína. Pero como digo, es más difícil que obtenerla de los carbohidratos. Evidentemente, si cortamos los carbohidratos de raíz y no consumimos este macronutriente, pues el cuerpo se las ingeniará para obtener glucosa de otros medios, en este caso de la grasa o de la proteína. Pero eso le costará al cuerpo más trabajo. Y por eso el recortar hidratos pues nos hace sentir un poco mal y tener unas malas sensaciones, sobre todo al principio hasta que el cuerpo se acostumbra a fabricar energía o a obtener energía de otras fuentes. Pero bueno, eso es otro tema, no me quiero meter en ello. Y como digo, las fuentes de carbohidratos más comunes serían los cereales, pues como la avena o el arroz, el pan, las patatas. Y como digo, no me refiero a que solo tengan hidratos, también contienen otros micronutrientes y en menor medida otros macronutrientes, pero son alimentos donde priman los carbohidratos. Y otra fuente también muy importante son las legumbres, que no lo he dicho antes, pero también son fuentes de carbohidratos principalmente. Y bueno, eso sería un poco los alimentos más comunes que contienen carbohidratos. Y ahora nos vamos al tercer nutriente o el tercer macronutriente, que sería la grasa. La grasa es un nutriente o un macronutriente que es bastante polémico porque se le ha dado mucha caña y la gente estaba como loca evitando todos los alimentos con grasa. Y de hecho, por eso muchas empresas de la industria alimentaria pues están sacando estos alimentos que son light, que no contienen grasa, que luego, bueno, esa grasa la sustituyen por azúcar y por otros compuestos químicos, pero tú ves la etiqueta light y ya parece que es sano, cuando en realidad están haciendo un producto que es mucho menos sano o al menos mucho más alterado de lo que naturalmente debería ser. Y esto es un error porque no solo no hay que tenerle miedo a la grasa, sino que, perdón, sino que la grasa cumple una función estructural y hormonal muy importante, y sería un error muy grande, un error garrafal, el querer prescindir de la grasa y eliminarla por completo. Esto no puede ser así porque nuestro cuerpo la necesita. Nuestro cuerpo necesita esa ingesta de grasa para que funcionen tanto, bueno, los órganos y los músculos con total normalidad y no tengamos deficiencias de nada. Sobre todo hace una función muy ligada con las hormonas y con la testosterona principalmente. Y todos los que estamos en el gimnasio, lo que buscamos es un índice de testosterona pues bastante alto, porque esto ayudará a construir músculo. Y bueno, como digo, la grasa es, o se podría decir que es, la segunda principal fuente de energía del cuerpo, detrás de los carbohidratos. Pero no es tan sencillo convertir esta grasa en energía, y por eso el cuerpo prefiere carbohidratos para realizar todas sus funciones. Sin embargo, la grasa es muy curioso porque es el macronutriente que más abunda en nuestro cuerpo, entonces podría ser una fuente muy útil de energía. Y sin embargo, no lo es. Sin embargo, el cuerpo prefiere los carbohidratos, ya que la glucosa que se obtiene de estos carbohidratos es muy útil, sobre todo en esfuerzos muy intensos y muy cortos, a diferencia de la grasa, que puede ser más útil en esfuerzos pues más prolongados y con una intensidad más baja, que es donde la grasa puede tener un papel pues más acertado que los carbohidratos en este sentido, ¿no? Y también se le ha atribuido ese mito, esa leyenda de que la grasa engorda, cuando en teoría o en principio no es así. La grasa no engorda más que los carbohidratos o la proteína. Sí que es cierto, y es el segundo punto que quiero tratar de los macronutrientes, que la grasa contiene más calorías que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir que la grasa engorde más que las proteínas o los carbohidratos. Aunque no es cierto porque lo que engorda es el exceso de calorías, como ya vimos en el programa anterior. Pero a igualdad de gramos, a igualdad de cantidad, es cierto que la grasa tiene más calorías que el resto de macronutrientes. Por eso se le ha otorgado un poco este título, o este, no sé si llamarlo título porque queda un poco mal, pero se le ha otorgado esta calificación de ser el macronutriente que más engorda y que más tenemos que evitar, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Y como decía, sí que tiene más calorías que los otros dos macronutrientes. En este caso, en la grasa tiene 9 kilocalorías o 9 calorías por cada gramo, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos, que ambos tienen 4 kilocalorías o 4 calorías por cada gramo. Como veis, es más del doble de calorías, pero esto, repito, no quiere decir que engorden más. Simplemente, pues, que al comer la misma cantidad estarás ingiriendo más calorías, y eso tendrás que tenerlo en cuenta pues a lo largo del día para saber las calorías que estás ingiriendo. y los alimentos que más predominan en grasa, pues serían los frutos secos, los aceites, los lácteos enteros, aunque ahí hay una división entre proteínas y grasas, pero sí que son muy ricos en grasas. Los huevos, por ejemplo, que también los he mencionado en las proteínas, me parece. Los huevos tienen pues mitad y mitad de proteínas y grasas. De hecho, escribí hace poco un artículo donde hablo un poco más en detalle de este alimento. Os lo dejaré enlazado en la descripción, en las notas del podcast, para que le echéis un ojo si os apetece. Y como ya he dicho, ninguno de estos alimentos es exclusivamente perteneciente a una categoría, sino que tienen varios nutrientes, varios micronutrientes y varios macronutrientes, pero siempre son predominantes en uno. Y entonces por eso se considera que la carne es proteica, pero también tiene grasa, dependiendo del corte de carne que elijas, o que las legumbres son carbohidratos, pero bueno, también tienen proteínas y cosas así. No hay prácticamente ningún alimento que solo contenga un macronutriente. De hecho, si compras proteína en polvo, la proteína, ese polvo de proteína que tú compres, da igual en donde lo adquieras, va a tener en su mayoría proteína, pero también va a tener una parte de hidratos de carbono y otra parte de grasas. Dependiendo del tipo de proteína que compres, pues tendrá más o menos hidratos o más o menos grasa, pero todas tienen hidratos y todas tienen grasa. Por eso digo que incluso la proteína en polvo también contiene hidratos y contiene grasas. Y una vez dicho esto, bueno, nos queda la duda de decir, bueno, ahora que ya sé que las calorías se dividen en proteínas, carbohidratos y grasas, ¿cuál es la cantidad que yo debo de comer al día? Y bueno, como todo, depende. No hay una relación perfecta de macronutrientes que ingerir al día. Dependerá pues de ti mismo, de tu genética, de cómo asimiles cada macronutriente y de tus objetivos principalmente, porque esto irá ligado a las calorías que estás ingiriendo. Que como os digo, esto es lo más importante. Si no habéis escuchado el podcast anterior, os recomiendo mucho que vayáis y le echéis un vistazo, porque es prácticamente la base. Y bueno, sin ese podcast, sin ese conocimiento sin esa clase que dimos ahí en ese tercer episodio, pues este episodio, si no sabes de lo que estoy hablando, pues se va a hacer un poco más complicado. Por eso te recomiendo que vayas y te escuches primero ese. Pero como digo, hay que tener en cuenta las calorías que vamos a ingerir al día. Y a raíz de esas calorías, pues las desglosaremos en los macronutrientes como corresponda. Hay básicamente dos maneras de calcular estos macronutrientes. Una sería por porcentajes, es decir, si tenemos unas calorías, pues digamos 2.500, pues sería hacer pues un 40% de proteína, 30% de grasas y 30% de carbohidratos. Esto sería una manera. Y la otra manera de calcular los macronutrientes sería por kilogramos de peso. Es decir, por ejemplo, 2 gramos de proteína por kilo corporal, 1 gramo de grasa, perdón, por kilo corporal y 3 o 4 gramos de carbohidratos por kilo corporal. Estas serían las dos maneras que tenemos para calcular los macronutrientes. ¿Qué pasa? Que con esta segunda manera, que es con los kilogramos de peso, no hay relación con las calorías que tenemos que ingerir. No coinciden y entonces pues podemos tener una diferencia calórica hacia arriba o hacia abajo pues importante. Entonces, yo lo que recomiendo, o lo que yo hago, y de hecho lo que se suele hacer, es una mezcla de estos dos métodos para tratar de que cuadren con las calorías que tenemos que consumir. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues la proteína, que es el primer macronutriente que yo recomiendo calcular, se recomienda consumir de 1,8 a 2,2 gramos de proteína por kilo corporal. Aunque esto es un poco flexible, es más o menos el rango donde debería estar una dieta principalmente para deportistas. Sin embargo, en algunas ocasiones sí que este rango puede variar un poco y se puede llegar a modificar, llegando a 2,6 o incluso 3 gramos de proteína por kilo corporal. Pero esto sería en momentos concretos y para objetivos pues también muy concretos y muy específicos. El siguiente macronutriente que me gusta calcular después de las proteínas serían las grasas. Y esto es así porque, bueno, las proteínas y las grasas son los dos macronutrientes que son estructurales y que el cuerpo los necesita. Es decir, las células están formadas por proteínas y por grasas, no por carbohidratos. Y por eso digo que los carbohidratos no son esenciales, sino que son un nutriente energético principalmente. Su función es energética. Entonces, lo primero me gusta empezar con las proteínas, luego seguir con las grasas y por último veremos los carbohidratos. En el caso de las grasas, aquí sí prefiero utilizar porcentajes de calorías. Y los porcentajes que suelo utilizar es, bueno, si eres hombre, entre el 15 y el 25%. Y si eres mujer, entre el 20 y el 30%. Esto es muy orientativo y ya cada uno dependerá pues de cómo reaccione tu cuerpo a la ingesta de grasas, del objetivo que tú tengas, pero esos rangos que he dado son un poco estándar y a partir de ahí pues cada uno en ese intervalo, cada uno irá más arriba, más alto o más bajo, depende de sus preferencias personales. Hay gente que prefiere consumir más grasa y menos carbohidratos y al revés. Pues eso ya lo tienes que ajustar tú como veas que mejor te va a ti para tu objetivo en concreto y para tu genética y para tu actividad diaria que estás realizando, para tus entrenamientos. No es lo mismo un entrenamiento puramente de fuerza, es muy duro, es muy demandante, pero no gasta tantos carbohidratos como un entrenamiento pues, de CrossFit o algo así. Entonces, si consumimos mucha grasa no vamos a dejar espacio para los carbohidratos. Y a lo mejor si estás realizando un entrenamiento de estos metabólicos o de mucha densidad, recortando el tiempo de descanso y luchando contra reloj, como son los entrenamientos propios de CrossFit, los WODs, pues en ese caso a lo mejor es preferible ir un poco más bajo de grasa para dejar más margen a los carbohidratos, para poder recuperarte y que te dé energía para este tipo de entrenamientos. Pero bueno, como ya digo, esto es algo muy personal que cada uno deberá evaluar y ver cómo lo puede adecuar mejor a sus preferencias personales. Como veis, el intervalo de las mujeres es más alto, del 20 al 30% en lugar del 15 al 25% que es de los hombres. Y esto es porque las mujeres suelen reaccionar mejor a las calorías de la grasa que de los carbohidratos. Y además, las mujeres necesitan menos calorías en total que las que necesita un hombre. Por lo que aunque el porcentaje sea mayor, al final en valores absolutos no van a estar consumiendo tanta grasa, ya que, por ejemplo, el 30%, que es el extremo mayor del intervalo para las mujeres, el 30% de 1.800 calorías, por ejemplo, de una mujer, no es lo mismo que el 30% de 2.500 calorías de un hombre. Entonces, por eso, aunque el intervalo sea más amplio, no más amplio, sino más alto, no significa que las mujeres van a estar consumiendo más grasa que los hombres. Al contrario, consumirán menos porque sus calorías son más bajas. Y bueno, por último tenemos los carbohidratos, que este sí que es el más fácil de calcular, porque se trata de rellenar todas las demás calorías que no hemos gastado ni con las proteínas ni con las grasas y dárselas a los carbohidratos. Y con esto conseguimos que nos cuadre la distribución de macronutrientes con la cantidad total de calorías que tenemos que consumir a lo largo del día. Y para que sea un poco más sencillo de comprender, voy a dar un ejemplo numérico y un ejemplo de cómo podrías distribuir las calorías de tu día a día. Por ejemplo, para un hombre, un chico que pese 75 kilos y que sus calorías objetivo sean 2.800. Como ya he dicho, todo esto está en el podcast anterior, el cálculo de calorías, pero digamos que este chico necesita 2.800 calorías para su objetivo concreto y vamos a distribuir esas calorías entre los tres macronutrientes. Comenzaremos con la proteína, como ya he dicho, la pondremos o la fijaremos en 2 gramos por kilo de peso corporal y en este caso serían, bueno, pues 2 gramos por 75 kilos, serían 150 gramos de proteínas. Como ya he dicho, cada gramo de proteína contiene 4 kilocalorías o 4 calorías. Entonces, si multiplicamos esos 150 gramos de las proteínas por 4 tenemos que le tenemos que dar a las proteínas 600 calorías. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues pasamos a la grasa, a calcular la grasa. En este caso, vamos a establecer un porcentaje del 20% de las calorías objetivo para dárselas a la grasa. Entonces, en este caso, tenemos 2.800, le hacemos el 20% y son 560 calorías. Esto no son gramos, son calorías. 560 calorías tenemos que darle a la grasa. Y ahora, ¿cómo saber cuántos gramos necesitamos al día de grasa? Bueno, como ya he dicho, la grasa contiene 9 calorías por cada gramo. Entonces, solo tenemos que dividir esas 560 calorías entre 9 calorías y nos dará 62,2 periodo de gramos de grasa. En este caso, pues lo redondeamos a 60 y serían 60 gramos de grasa. Y por último ya tenemos a los carbohidratos, que para calcularlos lo único que tenemos que hacer es quitar o restar de las calorías objetivo las calorías que ya hemos utilizado para las proteínas y para las grasas. Que en este caso, las calorías objetivo, como ya he dicho, son 2.800. Vamos a consumir 600 calorías de las proteínas y vamos a consumir 560 calorías procedentes de las grasas. Entonces, si restamos 2.800 menos 600 y menos 560, tenemos que nos quedan 1.640 calorías que debemos darle a los carbohidratos. Y para pasar esto a gramos, pues hacemos la misma operación que hemos hecho con la grasa. Pero teniendo en cuenta que los carbohidratos contienen 4 calorías por cada gramo de carbohidratos. Entonces dividimos estas 1640 calorías entre 4 y tenemos 410 gramos de hidratos de carbono. Y esto sería un poco un reparto hecho muy rápidamente y tendríamos... Voy a repetirlo otra vez. De proteínas tendríamos 150 gramos, de grasa tendríamos 60 gramos y de carbohidratos tendríamos 410 gramos. Como ya digo, si vemos que, por ejemplo, los carbohidratos pues a lo mejor son un poco altos, pues lo que tendríamos que hacer sería subir el porcentaje de grasas. En vez de hacerlo al 20%, pues hacerlo al 25% o al 22% o al 23%. Y entonces, claro, la cantidad de carbohidratos a consumir sería más baja. Pero como ya digo, esto solo quiero que sea un ejemplo numérico para que entendáis un poco más cómo repartir esas calorías entre los 3 diferentes macronutrientes. Y ya habéis visto cómo se puede hacer. Luego también podéis pensar que, bueno, y ahora que sé cómo repartir las calorías, ahora tengo que contar cada macronutriente e intentar cuadrarlo, pues la verdad yo recomendaría, sobre todo al principio, que sí que se haga. Se puede hacer, bueno, con una aplicación tipo MyFitnessPal o FastSecret, que podéis encontrar tanto en la App Store como en la Google Play para Android. Y ahí podéis, bueno, calcular un poco vuestra ingesta diaria para hacer que cuadre con estos valores que hemos calculado. De todas formas, no considero que esto sea o se pueda hacer muy sostenible a largo plazo. Y como ya he dicho, lo recomiendo hacer al principio para tener un poco noción de las calorías o de los macronutrientes que hay en cada alimento y tenerlo un poco bajo control. Pero una vez que se tenga pues más soltura y más conocimiento acerca de los alimentos, pues yo o mi punto de vista sería hacerlo todo más simple y simplemente pues tratar de cumplir los requisitos calóricos y cumplir pues la ingesta de proteínas más o menos, y el resto, grasas y carbohidratos, pues dependiendo de la actividad que realice, también mantenerlos en un rango, es decir, no hacer, como ha salido en el ejemplo, 60 gramos de grasa, sino que, bueno, pues yo haría, por ejemplo, entre, bueno, 60 y 70 gramos de grasa, 60 y 65 gramos de grasa. Quizás 60 y 70 o 60 y 65 es un poco justo el intervalo, pero bueno, lo haría así, igual con los carbohidratos, no 410, sino entre 390 y 410, por ejemplo. Más o menos intentaría estar ahí y no cumplirlos a rajatabla, pero sobre todo lo que intentaría cumplir sería los requerimientos de proteína y luego, pues, dependiendo de lo que mi cuerpo me pida, porque eso sí que es fundamental, tenéis que escuchar al cuerpo cómo se comunica con vosotros, si tenéis hambre, si no, si os sienta bien una comida o os sienta bien otra. Eso es al final conocerse a uno mismo y conocer cómo reacciona a diferentes alimentos, a diferentes calorías. Y una vez que conoces eso, pues ya tienes mucho ganado, porque simplemente se trata de hacerle un poco caso a tu cuerpo y escucharlo y ver qué es lo que te está pidiendo en cada momento. Y a partir de ahí, pues podrás tener un plan nutricional más sostenible y al final no sentirás que estás haciendo dieta, sino que sentirás que esto es un estilo de vida y que la mejor dieta no existe, lo único que existe es la dieta o el plan nutricional con el que puedes convivir, y eso es todo. Como digo, espero que os haya gustado este cuarto episodio. Podéis visitarme en el blog www.fitnesselanube.com y podéis enviar vuestras preguntas y yo las responderé encantados. He habilitado un formulario para que podáis escribir ahí todas las preguntas que tengáis. El formulario lo podéis encontrar en www.fitnesselanube.com/preguntas. Y ahí encontraréis el formulario y os podréis poner en contacto conmigo en cualquier momento y podéis preguntar o consultarme lo que queráis y yo os responderé encantado. Así que, como digo, disfrutad del viernes, disfrutad del fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo a todos. ¡Hasta luego!